¡Tati! Sí, acá estoy. Bueno. Aquí, enviado especial. Enviado especial en Donosti. Bueno, empezamos nuestro Nerd Files del día de la fecha, que es el día 21 de septiembre. Que en Argentina es el día del estudiante. Ah, qué bien. Sí, porque es el día de la primavera también. ¿No? ¿Escuchaste alguna vez la canción de ese mal embajador que tenemos por el mundo que se llama Andrés Calamaro, los argentinos? Sí, sí. Pues... Pero no sé si escuché lo que debería escuchar de él. Pues tiene una canción que dice que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera. Porque es que el día de la primavera que es hoy, todos los niños del Instituto de Argentina, es el día del estudiante y van a emborracharse y a meterse mano como descosidos a los parques de Palermo. Hacen picnics, pero todos llevan alcohol a escondidas y al final son como los primeros manoseos que uno tiene con la gente y eso. Pero es que para que nuestro musicalizador de hoy tiene algunos problemitas con el audio. Vale, vale. ¿Cómo? Ahora, ahora. ¿Cómo? Vale, ahora suena mejor, ¿no? Sí, suena muy bien. Y... Legalize. Bueno, entonces hoy es el día de la primavera. ¿Qué más? Es 27 de... No, 21 de septiembre. Miércoles. Un día de miércoles, día de Nerd Files. ¿Tenemos una claqueta, Josian, o qué? Te he mandado un correillo para ver de qué podíamos hablar hoy. No, estaba viendo. ¿Me lo mandaste hacer en mail, verdad? Sí. Vale. Que estoy en un ordenador que no es el mío. Luego cuento mis problemas de conexión. Aquí en Donosti. Ay, sí, contá. ¿Cómo te está tratando la gente de ese país? Muy bien. Bueno, de hecho llevo poniéndome de pinchos hasta la bandera. Bueno, no está mal, ¿no? Sí, desde las 6:30 de la mañana, colega. Y bien, ¿no? Llegué con el autobús y vamos hasta ahora. Bueno, y buscando una conexión a internet decente, claro. Y al final ha habido una inspiración de Dios que me ha llamado por teléfono y el hermano de Maite que le iba a arreglar, le iba a hacer unas cosillas en el ordenador, sí. Y él tenía red, de repente me he dado cuenta y digo, sálvame, porque estaba en casa con una conexión de teléfono malísima. Sí. Oh. He ido a algún cibercafé, pero es que no había espacio para trabajar. Había como 8.000 personas y no he encontrado ninguno que estuviera medianamente bien. Ajá. Bueno, y, o sea, para poder estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, charlar y hablar en voz alta y todas estas cosas. Claro, es que el tema de la conectividad es un poco más profundo, me parece a mí, que el simple, digamos, tener acceso a internet. Porque claro, no es lo mismo tener la posibilidad de ir a un cibercafé que tener en tu casa el amule bajando a saco y tostando. Claro, claro. Es muy diferente. Yo llevaba el portátil por si pillaba alguna red, pero tampoco he encontrado. Porque lo hubiera hecho desde el monte. Claro. Que hubiera sido ya un puntazo. ¡Qué guapo en el monte! Claro, claro. Tenemos que hacer un programa un día desde el monte, ¿no? Sí, sí, salir a volver a la naturaleza. Sería claro. Su mejor riqueza. Tocan a la puerta. Ya vuelvo. Contáis de Donosti, ¿no? Ahora se puede saber cuánta gente. Bueno, pues aquí en Donosti ya ha peregrinado un montón de personas y personajes de diversos puntos del país. Y ha sido de verdad un momento emocionante. La película es una película grabada en vídeo digital en Barcelona durante los meses de septiembre a diciembre del año pasado, y que después, tras un proceso bastante azaroso de edición autoorganizada y bastante amateur, sí, la se ha pasado a cine, y después de un taxista en Barcelona que se dedicaba a robar taxis para poder trabajar y que entra en contacto con un montón de grupos de Barcelona que están en contra del trabajo, que plantean relaciones críticas con el mundo del trabajo y con la precariedad, y la relación entre el aprendizaje de él como parado de 50 años que siempre que ha robado para trabajar, y otra gente que está inmersa en otro, en un proceso de crítica al trabajo y de búsqueda de otras soluciones. Y veía mucha gente y ha estado muy bien, y luego nos hemos ido todos a tomar algo, claro. Qué bueno, qué bueno. Sí. Así que está saliendo. Iba a haber un concierto de Jalea Real, que al final se ha suspendido por problemas con el local. Jalea Real es un grupo que está dentro de Costellam. Sí. Costellam.net. Y bueno, es el primer release del sello. Es un grupo que trabaja bajo copyleft y que es la primera referencia del sello. Qué bueno. Y al final ha tenido un problemilla con el local por rollo de horarios y de las fechas y al final no han tocado. No, tocarán más adelante. Sin embargo, van a tocar en Zaragoza el día 29 y el día 1 de octubre en Barcelona. ¿El 1 de octubre? El 1 de octubre. Muchas cosas el 1 de octubre, ¿no? Saco, Paco. Sí, sí, sí. Así me gusta, que pasen cosas aquí en la ciudad. ¿Y la gente de Costellam sigue haciendo todo lo de los martes? Pues... ¿O están ahora esto en el...? Me gustaría saber a mí qué pasó ayer, si se hizo algo o no se hizo nada. Yo creo que sí, que sería una cafeta de libre distribución, la de siempre, de intercambio de saberes, bienes y comeres. Sí. Pues, porque se han hecho varias cosas ahí bastante interesantes. La otra vez estuvo el Xavi pinchando con el programa este, el Mix. Estuvo haciendo una sesión de electro y estuvimos poniendo visuales también. Y se presentó ahí Costellam el martes pasado. Son como espacios también donde se puede... De los que hay ahora, un poco más permeables, ¿no? Y donde se puede también ir y decir, quiero hacer esto algún martes. Y ya, eso mola. Acá en Barcelona está todo más o menos igual que cuando te fuiste. Algunas cosillas para hacer, pues ahora... Me fui ayer, Tati. ¿Por eso? Me fui ayer a la noche. Pues está muy parecido. Claro, muy parecido. ¿Qué está pasando por Barcelona? Pues ahora mismo no tengo mucha idea yo, la verdad. El viernes... algo iba a pasar el viernes, pero estoy mirando demasiadas ventanas y estoy preocupada de demasiadas cosas y no me puedo acordar ahora mismo, porque el Edu se está peleando con la mesa de mezcla. Porque no quiere hablar, pero se ha ofrecido a ponernos música. Y va, ¿qué pasa? ¿Va un canal? Canal, a ver, espera. Houston, Houston, tenemos un problema. Oh, Dios. Mirad los cables. Pues ahora mismo estaba hablando en el Skype, además de hablar contigo, estaba hablando antes con el Luca de... ¡Ah, qué bien! Sí, le he dicho que teníamos charla. Y creo que está escuchando el programa ahora. Así que podríamos saludar. Un saludo para Luca. ¡Hi, Luca! Hi, Luca, from Slovenia. We are trying to set up because this is not ended yet. Y bueno, me ha mostrado algunas páginas web más. Y bueno, luego de este pequeño imprevisto, sí, seguimos aquí hablando. Sí, esta, ha habido esta, como un burnout en directo. Oh, Dios. Sí, pero bueno. ¿Qué te estaba contando? Ya me he perdido. Ah, que Luca me estaba mostrando algunas páginas web y me dijo que estaba, que había puesto algunas cosas más en su web sobre su web. Olé. Y estaba muy contento de que hubiéramos puesto la entrevista, que quizá la iba a linkar. Y tiene también unos vídeos ahora sobre el funcionamiento de la bici. La verdad, vale. Sí. La verdad es que yo tenía pensado mejorar un poco la página web de la página que hicimos del primer programa y he puesto algunos enlaces. He puesto la entrevista de Miller Puquet, pero todavía no está muy bien. No la he vuelto a editar. No está editada, vale. Porque la verdad que el sonido que teníamos no molaba tanto. Era bastante pobre. Ay, está yendo un poco... la música está entrando un poco fuerte, me parece. Y... Yo, la verdad es que no tengo noción de oírla muy alto. ¿No? Yo creo que es que... No, pero también puede ser la mezcla, ¿eh? Sí, la mezcla. Y bueno, ¿qué más? Teníamos preparada la sección justamente con Luca de Turismo Nerd y la tuya también. ¿Has estado en algún sitio de ahí medio nerdy de Donosti? No me ha dado tiempo. Pensaba pasar mañana por el Audiolab de Artelecu. Ah, era vale. El primer sitio. El Audiolab. Solo audio. Sí, es solo de audio. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué solo de audio? Porque es un laboratorio que han abierto hace 2 años o así y que, bueno, para investigar todo lo relativo al audio. Han hecho talleres de PD, trabajan bajo plataformas abiertas y predominantemente sobre software abierto. Software abierto, eso suena bien, ¿eh? Software abierto suena... A mí no me suena muy bien, pero así me ha salido. Software open source. Open source, sí. ¿Abierto y libre? ¿O solo abierto? Abierto y libre. Porque una cosa es abierto y otra cosa es libre. Claro, ambas cosas. Abierto y libre. Sí. Justamente de eso te quería contar que estoy volcando a la teoría del proselitismo a nueva gente. Sí. Y he grabado una pequeña cosa sobre las 4 libertades del software libre con mi compañero de piso, el Genís. Ajá. Que explicó un poco cuáles eran las 4 libertades del software libre el otro día en casa. Ajá, qué bueno. Sí, y le he comido la cabeza con que la documentación es importante y con que tenemos que documentar más todas las cosas que conocemos y sabemos, porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Y el Jenny se ha marcado ahí una pequeña reflexión sobre cuáles son las cuatro libertades. La 0, la 1, la 2 y la 3. Ah, perfecto. ¿Querés que lo pongamos? Ponlo, pero preséntalo. Bueno, ya lo has presentado, claro. Un poco, sí. Bueno, es un pequeño resumen de lo que piensa de son las cuatro libertades del software libre. Por Jenis. Por Jenis. Jenis de Sin Dominio, sí. La tecnología resalta la vida. No, ese no es. ¡Ah! Sí. Sí. Estamos en el aire. Oh. Sí, bueno, no, igual podemos editar y cortar todo lo que sea, aunque si nos equivocamos lo podemos arreglar. Yo diría que el software libre, para que sea libre, tiene que cumplir cuatro libertades para el usuario. Sí. Bueno, yo diría, y lo dice Stallman y mucha gente. Es verdad. Llegó la Vale. La libertad. ¿La 0? O sea, tengo que explicar que por qué se empieza por 0, porque si hay 4, normal es de 1, 2, 3, 4. Pero es que los informáticos son gente muy, muy simpática y muy divertida, entonces lo hacen un poco especial. Entonces, empiezan a partir del 0 y vas contando hasta el 3. Y si sumas 0, 1, 2, 3. Como unidades, no como números, tienes cuatro. Unidades. Entonces, cuatro libertades. Empecemos por la 0, que significa la libertad de poder instalarlo para cualquier propósito. Hay muchos programas que, por ejemplo, no impiden eso. Entonces, tú puedes instalar un programa libre para cualquier propósito sin tener que dar explicaciones a nadie. Sí. Lo coges y lo instalas, ya está. Sí. Sin pedir permiso. Eso está bien, pero luego está mal pensar que hay ciertas libertades que van en tu contra y en contra de la mayoría, como instalar Linux a un torpedo nuclear. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Sí. Luego hay la libertad 1, que es la libertad de poder copiarlo y libremente. Y distribuirlo. Y distribuir copias, sí. Si hay un programa que me gusta, se lo paso a un colega. Y ya está. Y nadie más tiene que meterse entre esa transacción que tenemos dos personas. Y luego está la libertad número 2, que significa que tú tienes libertad de acceso al código y la posibilidad de modificarlo para tus propios intereses. Por ejemplo, si yo sé programar un poco y veo un programa que no está en catalán, yo lo puedo modificar y traducir al catalán. Y mandar la edición en catalán a tus colegas. Eso es la traducción. La 3. No se confundan, queridos oyentes. La libertad 3 es una de las más importantes, que significa poder compartir tus modificaciones con los demás. Es verdad. Que no se confundan. No es lo mismo la libertad individual de poderlo compartir con la libertad de poder ofrecer a todo el mundo. Parece que tenga que ser lo mismo, pero no lo es. Porque Qmail, que es un sistema. Es un programa muy bueno, SMTP, para enviar y correo, recibir y más cosas. Pero digamos que controla el sistema de correo de una máquina, por ejemplo. Es un programa realmente muy bueno, funciona muy bien y mucha gente lo usa. Pero no es libre, según esta definición de libre que hemos dado, que tiene que cumplir estas cuatro libertades, porque no, el autor no permite distribuir tus modificaciones personales. ¿Entendido? Entendido. Vale, la libertad 0, la 1, la 2 y la 3. La 0 era poder instalar el programa. La 1 era poder instalar un programa para cualquier propósito. Para cualquier propósito. La 1 es la libertad de poder copiar el programa y distribuir esas copias libremente, sea pagando o no. La 2 es la libertad de acceder al código y modificarlo para tus propios intereses. Y la 3... La 3 es la posibilidad de distribuir esas modificaciones. Exacto. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Y ahora sabes cómo tienes que hacer esto. Mira, el otro. Bueno, esta era la entrevista con el coleguita, con el Jenis, hablando de las cuatro libertades del software libre. ¿Estás por ahí, Josian? Sí, estoy aquí, ¿me oyes? Sí, te oigo, te copio. Vale, perfecto. Es que me había quedado calladito, porque calladito estoy más guapo, pero a veces está bueno hablar. Calladito no está más guapo. Que sí, que estoy muy... Tengo, por ejemplo, bueno, esa foto tuya que vale más que mil palabras. Vestido de... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama eso? Que te vistieron ahí en el casting. ¿En el casting de Elvis? De Elvis, eso, de Elvis Presley. De Elvis Presley, pero en la época decadente. ¡Qué fuerte! Llevo mis michelines y mis cosas, como debe ser. Con un poco de historia. Can't help. Vale. Bueno, pues segunda sección, Turismo Nerd. ¿Hablas vos? ¿Contás ahí de Donosti? ¿Ok? Sí. Bueno, yo la verdad es que lo que voy a contar es lo que tengo pensado hacer. Donosti es una ciudad bastante pequeñita donde hay un Hack Lab que está en estado incipiente. Durante el último año y medio, el Hack Lab más importante de por aquí en el País Vasco es el Hack Lab, es Metabolic Bio Hack Lab, que lo puedes encontrar en la web de hacklab.org directamente con el enlace. Y creo que también tiene su espacio sin dominio. Y es un Hack Lab bastante potente. Tiene una lista de correo de unas 220 usuarios. Y han desarrollado otras cosas para la gente que pueda conocer el Xevian. Es una distribución de Linux sobre CD. Ah, esos son los del Xevian. Claro, mi distribución preferida. Sí, sí, tiene pura data. Es una de las pocas donde funciona el pura data. Y lleva el patch de KDEF integrado. Es verdad. Sí, es una... De hecho, yo lo recomiendo como una forma muy muy fácil de instalarse Pure Data con un gestor, una user interface. Sí, sí, está fácil. Homologada por el sindicato de usuarios de PD. ¡Oh, Dios! ¡Por Dios! Sí, sí. Y pues es una forma muy sencilla de instalarte de base, correr el CD desde un live CD, instalártelo en el disco duro y asegurarte que prácticamente va a funcionar en todos los casos. Y a partir de ahí ir haciendo upgrades o ir añadiendo patches. Pero es como una forma muy sencillita. De hecho, es la que yo tengo. O sea, yo en el portátil uso Xevian precisamente por eso. Claro, sí, bueno, hay mucha gente que le gusta Ubuntu también. Ya, también. Se actualiza bastante y hay mucha más pasta detrás, todo se ha dicho. Aunque la verdad que el diseño del Xavi de Sin Dominio es una cosa difícil de batir, ¿eh? Siempre haciendo esos diseñitos tan guapos. Sí. Espera, tenemos aquí, estoy ahora hablando con alguien por Skype que también va a entrar en el chat. Ajá, ¿quién? Leo. ¡Ey, Leo! Todavía no ha entrado. Está la Leo aquí también. ¡Ay, la Leo! ¿El Leo o la Leo? ¡Devuélveme la bici! No, es el Leo, pero la Leo está en Donosti. Ah, sí, qué guapo, todo el mundo en Donosti. Claro. No, ha venido muchísima gente. De repente, ayer cuando monté en el autobús. Sí. Entré en el autobús, yo iba solo y empecé a encontrarme gente y había 5 personas que iban en ese mismo autobús por la noche. Al festival. Algunos habían ido juntos, otros por separados y hoy nos hemos juntado unas 20 personas, más o menos. Toma ya. Sí, es lo más in estar en el festival de Donosti. Claro que sí. Bueno, pero yo me he perdido, que ya me lío. Venga, Turismo Nerd. ¿Qué facilidades tienen ahí para los nerds, traveling nerds del universo ahí en el Audio Lab este? Vamos a ir por partes. Primero, como dijo Jack el Destripador. Metabolic Biohack Lab está ubicado en el Gasteche de Udondo, que se encuentra a las afueras de Bilbao. Es un gasteche donde... Gasteche sería una casa ocupada, en la que hay un pequeño espacio para dormir, habría que avisar con tiempo, y ellos tienen la asamblea los viernes, el Hack Lab. O sea que si alguien se quiere pasar un poco o echar esto, que sepa que los viernes por la tarde pues hay gente en el Hack HackLab y puede pasar, preguntar, ponerse al día de los proyectos. Si no, a través de la web de Metabolic directamente se puede entrar. Ajá. Y vamos, Udondo está ubicado en Lejona, que es un pueblecito que está a las afueras de Bilbao. No es exactamente Bilbao, Lejona. Hay que coger Lejona, es una montañita que está en una de las esquinas de Bilbao. En San Sebastián está el HackLab de Donosti, que la verdad es que no está un poco parado. El año pasado parece que empezó con fuerza, ¿no? Empezaron a reunir en un sitio que se llama la Casa del Guarda, que es una especie de montañita, o sea, de casita, que también está en la montaña casualmente. Y nos, sí, es una casita, en la Casa del Guarda, y que está como a 10 minutos desde el centro, más centro de la parte vieja de Donostiarra, subiendo por el monte, y ellos tienen la reunión los sábados por la mañana, que es una hora un poco intempestiva, y yo intentaré este sábado pasarme por allí, a ver si encuentro a alguien y puedo comunicarme, y si no, hablaré con un par de amigos, a ver si les consigo sacar una entrevista. Ay, venga, por otro sí, lado, estaría guapo. En Pamplona está el HackLab de Pamplona, que se llama Hackresi, que estaba ubicado hasta hace poco en el Gasteche de Iruña, que fue desalojado el verano pasado, y desde entonces ha tenido una semi-itinerancia, continuando con su programación y realizando bastantes encuentros, y bueno, ahora mismo se encuentran en un local que no recuerdo el nombre, pero por el que me tenía pensado pasarme el domingo por la mañana y hablar con el señor Pachangas y conseguirle una entrevista. ¡Aguante el Pachangas! ¡Claro, Pachangas! ¿Qué pasa? Pachangas. ¿Que el Pachangas no escucha nuestro programa si está hecho para gente como él? Claro, porque seguramente estará ahora dando clases de Linux, que se ha hecho un profesor de Linux en una universidad de estas para poder ganarse el pan. Es que es muy buen comunicador el Pachangas. Es súper buen comunicador. Entonces él también, que es un poco pedero y que le da por tocar trastitos, pues que primero a mí el domingo me gustaría conocer cómo es el nuevo local, qué cosas están haciendo, qué proyectos preparan, y que él nos brindase una entrevistilla o algo. Claro, claro. Esos son un poco mis planes. El sábado pasar por el HackLab de Donosti y el domingo por el de Iruña. Luego ir hacia Barcelona y estar la semana que viene allí en directo para poder hacer todo un pequeño report sobre cómo qué hacer por el norte cuando tienes una consola X. Se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Porque además te metes en internet y puedes meterte en todos los otros ordenadores. Pero ahí en el norte hay mucha gente currando, haciendo cosas interesantes y pensando mucho en temas que a mí me gustan, como por ejemplo la documentación, la difusión, el llegar al usuario final y para convertirlo en hacker. Y todo eso se está haciendo bastante ahí desde el lado de Metabolic. Sí, sí, sí. Están haciendo un trabajo, la verdad es que bastante excepcional. De hecho, la web del HackLab tiene como más de 20 proyectos abiertos. Unos con mayor participación y otros con menos, pero son muchos proyectos para estar a la vez funcionando. Y a la vez tiene una masa crítica de gente bastante potente. Ajá, qué bueno, qué bueno. ¿Y son todos frikis o también hay gente normal que va y que así gente de nivel más principiante? Pues, lo que tiene es que es un público bastante heterogéneo, porque primero fue el primer HackLab que hubo en toda la zona cantábrica, casi. En las primeras reuniones venía gente de Santander, de Vitoria, de Pamplona, de Donosti, y también se acercaban muchos chavalines que estaban empezando en el mundo de la informática, con Linux, gente muy jovencita, a la vez también veteranillos, y lo que tiene... Bueno, me gustaría primero hablar o decir, bueno, más que hablar, anunciar o publicitar desde aquí que, que el Hack Meeting, que se realizará en el mes de octubre. De octubre, sí, del 21 al 23 de octubre, en Menorca. La historia del HackLab de Metabolic viene, pues como muchos HackLabs en toda la península, que vienen impulsados por la fuerza de haber organizado un Hack Meeting. Metabolic surge después de organizar el Hack Meeting en Lejona, donde un grupo de gente, cogiendo esa energía y esa potencia de lo que es un hack meeting y todas las ganas y las fuerzas, deciden continuar más allá. De hecho, su primera, como su primer, su presentación pública fue el hack meeting. Claro. O sea, la primera cosa que realizaron en conjunto, y ahí establecieron muchos lazos y hizo que el grupo de que comenzó el Hack Lab pues fuese muy extenso, ¿no? Y así como muy ilusionado. Y la verdad es que yo he participado en algunas de sus reality hackings o talleres que hacen para, que también hacen talleres para, como de iniciación al mundo del software libre, de talleres de iniciación a pensar en libre. Nos traeré unas dinámicas muy, muy divertidas que para las que no se necesita ordenador y que se basan en pintar una tiza en el suelo y ir contestando de manera binaria a determinadas sentencias. ¿Cómo de manera binaria? Por ejemplo, partiendo de que la realidad es más compleja que el sí o el no, trazar una línea en el suelo e ir programando sentencias. Como por ejemplo, ser libre es gratuito. Todo el mundo se posiciona en un lado y en otro y tiene que convencer al otro para que se pase a un lado o a otro, y se van sucediendo toda una serie de tópicos sobre qué es pensar en libre y qué es software libre y qué tiene que ver la cultura libre con todo eso. Y son ejercicios que son divertidísimos y muy recomendables. Qué guapo, sí. Vale, yo pensé que era lo de contestar como dentro de un continuum, que te decían, de este lado los que piensan tal, de este lado los que piensan tal. Y entonces te podés poner en el 20%, en el 40%, en el 70%. Ah, vale. Que no es binario, sino que podés ponerte donde... Porque que podés estar más de acuerdo con una posición y menos de acuerdo con la otra, pero no tenés que decantarte. Sí, sí. Es que la mesa no va. Es que eso es lo que pasa. Ya lo ha descubierto Dios. El Edu. Que la mesa estás tocando. Porque ahora, mirá qué linda musiquita que nos ha puesto. Pues no, nada. Pues está ahí tocando sin tocar nada. Y de golpe la mesa deja de funcionar un canal. Por la cara. Por la puta cara. La mesa. Que si es que. Si es que no puedes traerte cosas que te encontrás por la calle. Porque después mirá cómo te responden. Claro. Hay que revisarlas, dice. Lo que hay que hacer es aprender a arreglarlas. Sí, bueno, por lo menos hemos aprendido a usarla, la mesa ya. Claro, que ya es un avance. Es que esto no va, le decía yo al tío. Y el tío me dice, no, es que acá tenés dos canales, ¿ves? Ahora estás usando el otro canal. Bueno. Pues quizás lo que podríamos hacer es poner la entrevista que tenemos sobre nuestro siguiente capítulo de Turismo Nerd. Sí. Y mientras tanto ir resolviendo los problemillas técnicos. Venga, vamos a poner ahora nuestra sección de Turismo Nerd, que hoy me parece que si todavía nos está escuchando nuestro colega el Luca, se va a emocionar un poco porque justamente es el hablando, es peor todavía. Se va a emocionar al escucharse a sí mismo oyéndose hablar sobre un proyecto que ya ha hecho él. Claro, es que con el Lucas de la verdad es que hemos encontrado muchos puntos de unión. Las veces que nos hemos encontrado por ahí es uno de nuestros columnistas preferidos, de hecho. Ya sé que es nuestro segundo programa, pero hemos puesto una entrevista con él cada vez. Claro. Así que es un 100% de columnas de Luca. Y como nos está escuchando, Luca, I'm talking in Spanish the whole time, but we are saying that you are one of our favorite columnists, and if you wanna get more columns here, we've been talking with Skype thing, and it will be very very easy and very nice to have you as a columnist from the East. Nuestro contacto en el este. ¿Con quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Cobardes! Bueno, entonces, tenemos acá la entrevista al Luca hablando del Lyudmila Media Lab, donde está él en este momento escuchando este programa. Si esto no es... ¡Toma ya! ¡Baja! Si esto no es interconectividad, la interconectividad, ¿dónde está, eh? Vale, yo por la entrevista. So we are here with Luca Frelli. How's it? How do you say that? Luca Frelli. Luca Frelli, from Ljudmila Lab, from Slovenia, and where? Well, we're a media lab, so we do a lot of sitting behind computers, and really our mission is to enable support communication for cultural and civil society sector in Slovenia. So we have we take care of infrastructure, of a server where people can publish their materials, or where they can have email accounts and mailing lists and things like that. And also we have some spaces where you can come to work, one more like a cyber cafe in a cultural home, like a place with a theater and a bar and a gallery, and also you can come to our lab where you can work more seriously with a bit better software equipment. So we have facilities for video editing, an audio studio, some DTP equipment, like desktop publishing, like printers and scanners, and reasonable internet connection. I remember. It's a wireless, but it's okay until 30 mad hackers come and start doing everything at once. Oh, and but the net is fine now, no? Without the workshops, I mean, without this, there was this crowd of hackers coming from all over Europe, and lots of them from Barcelona, also. Especially the problematic ones. No, we like our guests from Barcelona especially, but then it was maybe a bit. We were using it a lot. You have this new place now, very very nice to be, very with a lot of light and fishes. They have fishes. They have a very big fish bowl, no? Yeah, we have a little aquarium. It's the other species working in the laboratory. Sometimes we would make tests on them, but nothing too serious. Which kind of test? No. Like maybe we put a webcam to them and see how they're doing. Yeah, on the video, those are the video fish? Yeah, these are the fish, which sometimes make some special effects. With the fish. Remember the fish? Yeah. It's the face of the lady of Spela. So we also do workshops and sometimes lectures when people come to Ljubljana who want to present a more kind of serious project or something. We also support this kind of nerd tourism. We don't just go around and ourselves, but we welcome people to come to Ljubljana too, and if they're interested in these things, come see us. Ciberpipa is a very nice place. They have a lot of computers. They have like a museum of all computers. Wow. Like a Commodore, a Spectrum, all of them. Bueno, aquí teníamos a Luca explicando qué cosas hacer si uno llega a Ludmila y quiere pasar una temporada de la sombra. Una temporada de la sombra. Pero tienen unas ventanas súper grandes ahí. Sí, lo que pasa es que depende cuando vayas. Yo creo que si vas ahora, vas a tener bastantes horas de sombra. ¿En Eslovenia? Sí, claro. Sí, se pone el sol a las 3 de la tarde en esos lugares, ¿no? Así está la gente como está. Claro, claro. Pero dice que se pone temprano, dice el... Como Italia, Italia, veo. Como Italia, igual, hacen pizzas en Eslovenia y todo. Es igual que Italia, tienen el Vaticano. Eslovenia ahí. Es exactamente igual que Italia, de hecho, Luca. La Fontana di Trevi. Claro, Luca es. Bueno, Luca es un nombre muy italiano, sobre todo para los argentinos, porque Luca Prodan se llamaba un cantante italiano que fue muy importante para el rock and roll argentino. Luca Prodan se llamaba. Pero era Luca con doble C. Este es Luca con K. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Del turismo nerd en Eslovenia. Pues la gente tenía antes un local más chiquito, los del Ljubljana, pero consiguieron como una especie de subvención que era de una empresa en plan IKEA de Eslovenia. Sí. Que les pagaba todo el amueblado del local nuevo. Entonces entras y parece un sitio súper pijo, porque son todos los muebles todo verdecito. Y me dijo Luca que venían tíos así todo en plan como arquitectos de interiores, de verdad, y eso. Y les decían, ¿tú dónde, cómo quieres tu espacio de trabajo? Y todo, y estaban flipando los chabones. Y Luca lo único que le dijeron fue, no queremos mirar a la pared. Era lo único que le pidieron. Eso podría ser un grito de guerra también. Sí. Un grito de guerra muy nerd. No queremos mirar a la pared. Y al final todos miran a la pared. El lugar de Lucas sí que está contra la pared, me parece. Detrás de la pantalla está la playa. Al fondo de esta pantalla se ve el mar. Eso era. Y bueno, y tienen ahí también la ASCII cámara. Que también podría ser nuestro objeto de esta semana, nuestro nuevo, alguien nuevo en la familia. ¿Qué te parece? Claro, estaría bien explicarla. Yo, la verdad, nunca he visto el dispositivo. Solo he visto las páginas que genera con los dibujos. Sí, que tenemos acá colgadas unas en Rioneta de la ASCII cámara. ¿Qué ha pasado? ¿Estás ahí, Josian? Sí, estoy aquí. Vale, pues la ASCII cámara es un dispositivo también diseñado por el Luca de ahí del Ludmila Lab, que era una placa miniatura ATX, una webcam y un programilla que pillaba la entrada de la webcam y la convertía en caracteres ASCII por luminancia. Ajá. Y además esta placa tenía una impresora de esas impresoras de caja registradora que largan térmicas. Sí. De tickets, como los tickets cuando vas a un restaurante, estos pijos que te traen así la bandejita con el ticket impreso de estos de que se borran enseguida. Y tiene una rendija. Entonces es una caja negra que tiene dos agujeros y una rendija. No, perdón. Un agujero grande que es donde está el lente de la cámara, que te puedes dar cuenta que es el lente de una cámara. Después tiene un botón blanco y una rendija. Ajá. Entonces vos te paras delante de la cámara, le das al botón y hace ping, y te sale un ticket que es la foto tuya. Y la foto tiene un número y dice, a ver, para que te digo lo que dice, porque acá tenemos un montón que nos sacamos cuando estuvimos ahí en el Ludmila Lab, hicimos fotos de familia, todo. Se hizo una para el pasaporte, el IF, pero no se la aceptaron. Dice, pero que el tamaño no. Ah, era que era demasiado grande. Bueno, dice Instant ASCII Camera http://ludmila.org /WUK, que será el nombre de la cámara, así que este sería nuestro enlace. Instant ASCII Camera http://ludmila.org /WUK. Y dice la fecha, el total, que es que no sé por qué tienen total, es el número. El total es el número de foto. Es el número de foto. Dice 24 de marzo del 2005, total. Acá era, esta era la foto 11.818. Y abajo dice Keep the MMC clean, don't litter, producido at Ljubljana Digital Media Lab. Eso es lo que dice, sí. Y esto es que estaba en una exposición, el decía, por favor, mantén limpio el MMC, que era el lugar donde estaba en la exposición cuando la primera vez que la pusieron. Y la verdad es que estaba muy bien la cámara. Lo que pasa es que la teníamos muy mal iluminada, ¿verdad, Vale? La Vale estaba, ¿vale? Agarra este micrófono y habla. ¿Dónde está? Ahí está el micro. ¿Sí? No, no estoy. Sí estás. ¿Sí? ¿No? Sí estás. Bajita, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué? ¿Que la luz? ¿Que faltaba la luz? Que la luz la teníamos entre... O sea, estaba la cámara, la gente y la luz atrás. Sí. Y eso para una cámara en ASCII, pues es que también es una putada, ¿sabes? Sí. Porque era como nada más que recortar... La silueta sí, recortada. Sí, salía borrosa. Salía borrosa. Salía borrosa. Sí, no, era un problema de contraste. Tenía mucho contraste la foto. Sí. Teníamos la luz detrás de los... Debíamos hacerla por el día, en lo que hace por la noche. Sí, la verdad que ahí nunca había mucha luz igual. Y pero sacamos varias. Y el último día, cuando estábamos arreglando y limpiando todo, alguien propuso de hacer fotos de familia y todos dijeron no, no. Y al final, de golpe, nos miramos todos y dijimos, venga, vamos a hacernos una foto de familia con la cámara. ¡Qué coño! Y nos pusimos... ¿Y qué tal salió? Salían de puta madre. Salieron buenísimas. Salieron buenísimas. Nos reconocíamos todos los que éramos tic-tic, sí. por el jersey del Luca, que era blanco. Se veía que era el Luca, porque se veía la cabecita del jersey. Y como, claro, nos sacamos una para cada uno. Le iba dando el Luca a la foto y después salía la foto y la ponía para que la viéramos. Y estaba de puta madre, era de verdad. Oh, qué bien. Sí, sí, sí. Y... Oh, qué pena que no podamos ver ninguna foto de la ASCII cámara. Ay. Porque claro, es un papel lo que genera la ASCII cámara. Bueno, es que acá tenemos fotos de la ASCII cámara en... Claro, detrás de la cabeza. Yo recuerdo las fotos que están en la pared detrás de... Detrás de mi misma cabeza. Sí, sí. Claro. Tenemos en la cabeza. Una de la mano, una con el IF, una... Bueno, de la mano hay varias. Después tenemos un par de fotos de familia, de las que te digo que nos sacamos. Mira, estas son las de la familia. Mira, Edu, esta y esta son fotos de familia. ¿Ves? Acá está Luca, acá está Liv. Yo soy esta de acá. La Vale creo que era esta. Estaba de pie en la mesa. Sí, yo estaba en la mesa. Y este es el Luca. Esta es mi mano y esa es mi cabeza. Y estas son... Estas son fotos de familia. No, esta no. Esta no sé lo que es. Mira, acá se ve como el halo de la luz. Si es que se ve, ¿qué cámara es lo mejor que hay? Pues este es el nuevo, nuestro nuevo miembro en la familia de la semana de hoy. El nuevo miembro en la familia, al que da que darle la enhorabuena por haber llegado. Sí, y, sí. Viene con, en vez de venir con un pan bajo el brazo, como se dice en Argentina... Este viene con un rollo de papel térmico bajo el brazo, que para poder ser utilizado una y otra y otra y otra y otra vez. Pero muy bonito, el aparato. Me gustaría hacer una pregunta a todos los oyentes nerds que puedan estar escuchando. Y hay que contestar con un grado sincero de sinceridad. ¿Cuántos de vosotros habéis visto alguna película de Star Trek codificada en ASCII? No pongas a prueba a nuestros oyentes de esta manera. Yo he visto... Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Quién no ha visto una película de Star Trek codificada en ASCII? No, yo he visto... O La Guerra de las Galaxias. He visto El Último Tango en París. El programa este para de gráficos ASCII tiene algunas partes que son, creo que son de La Guerra de las Galaxias. Claro, no por internet circulan versiones completas de Star Trek y de La Guerra de las Galaxias en ASCII que son muy divertidas de ver. Sí, ¿no? Sí, sí. Es toda una experiencia. Creo que no lo tengo, el programa ese. El programa ese que es como un emulador de gráficos de ASCII. Pero bueno, no está. El Edu me ha sacado unas fotos de la ASCII cámara. Hay claro, un efecto de free frame y otro de PDIP también, que el ASCII, PDP ASCII. No, era de FX TV. De FX TV y convertir en ASCII, Chávez. Es algo que es, anda que no es socorrido convertir en ASCII. Yo uso mucho el ASCII con el mapa de caracteres en árabe. Letra en ASCII, pero letras en árabe. Queda muy bien. Bueno, no encuentro la. Me ha pasado una tarjeta SD y como mi ordenador tiene una ranura, yo esto lo he montado alguna vez. Pero vete tú a saber ahora cómo se monta, porque en el de message no me dice nada. Y estoy teniendo algunos problemas con el OSI y el FSI de los drivers de USB más storage. Ahora voy a tratar de ponerlo otra vez. Dice la Rosa que cree que ella sí que lo vio. En Kernel Panic una vez. ¡Claro! Vio una versión de Star Trek codificada. ¡En ASCII! ¡En ASCII! ¡Claro! Es de lo mejor que se puede hacer. ¡Qué bueno la Rosa! ¿Cómo sabe de estas cosas? Después dice que ella está en la comunicación, que ella no está en lo de... Ella no es para nada. No. ¡Oh, Dios! ¡Oh, David! ¡Nos atacan! ¡Ayuda! ¡Nos atacan! El Edu está rompiéndolo todo. ¡Uy, mirá! El vaso de Coca-Cola, me lo voy a tomar. Esto no se dice, ¿eh? Esto no se dice. Esto que no se entere nadie. Menos mal que esto es radio, que si no... Mira. No, esto no era lo que quería. Josianito, estoy ahora en un momento en el que no soy persona y no puedo pensar y hacer las cosas al mismo tiempo. He tenido un Stack Overflow. Y estoy tratando de copiar la tarjeta de memoria para ver si puedo subir las fotos de la ASCII cámara que tenemos acá atrás, vale, que Edu ha sacado. Porque yo tengo preparado, tenía preparado un pequeño comentario sobre una noticia que bastante de actualidad y que habla sobre los intereses de la WIPO de regular el webcast, de cambiar la forma en la que hasta ahora entendemos cómo y de quién es la propiedad intelectual de las cosas que se streamean. Si quieres puedo ir comentando un poco y mientras vais... liberando vuestras mentes. Sí, molaría que te cagas, porque además eso nos compete bastante, porque nosotros en este momento, sin ir más lejos, estamos haciendo webcast. Sí, estamos haciendo webcast. No, pues mira, comento, la WIPO, que en este caso la WIPO es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o World International Property Organization. La WIPO es un conjunto de personas y no máquinas que le dan vueltas a cómo y cómo se debe regular a nivel mundial la propiedad intelectual. Ajá. Digamos que son el FMI de la propiedad intelectual. De la propiedad intelectual, los que regulan y los que intentan hacer una regulación de la propiedad intelectual a nivel mundial. Que no tiene que ser ni mala ni buena, sino pero que normalmente va a tirar siempre para los intereses empresariales, claro, o de la industria que es la que crea esta organización, claro está. Claro. Bueno, pues esta semana ha aparecido por primera vez en Boing un pequeño artículo que dice que la WIPO podría estar pensando dar a las personas que hacen un webcast el derecho a tener una licencia sobre aquello que están streameando que durase 50 años. Es decir, aunque tú hagas un stream que se considera GPL o Creative Commons, sí, que tú permites redistribuir o modificar, uh-huh, el emisor tendría la propiedad intelectual del stream. Es decir, es una consideración completamente anacrónica que considera que como yo emito, soy el dueño del canal, y como soy el dueño del canal, soy el dueño de lo que pasa por ahí. Como si fuera simplemente un río, ¿no? Que yo soy el dueño del barco, del puente, y dejo pasar o no una barca, pues porque entonces tengo la propiedad intelectual de que esa barca pase por mi río. Pero, pero es como, ¿quién es el emisor? El emisor se vuelve propietario. Claro, es decir, la jugada es... Pero el emisor, ¿quién es? ¿El server? ¿Quién? ¿Quién es el emisor? A efectos prácticos, lo que provocaría es que portales que distribuyen contenidos multimedia, como podría ser el portal de iTunes, el portal de, bueno, o portales que están produciendo noticias, ya sea el portal de la CNN, el portal de... tuvieran la propiedad intelectual de aquello que pasa por su portal. Es decir, en vez de ser el creador el que tiene la potestad sobre lo que emite para pegar una licencia, serían los distribuidores. Es decir, una cosa que esté distribuida por una red de Google News, por ejemplo, sería propiedad de Google News. O una red que estuviera, o sea, una noticia que estuviera distribuida a través del portal de QuickTime, que es un portal que se usa mucho por defecto a aquellos navegadores que tienen, o sea, aquella gente que utiliza QuickTime y les van llegando noticias o contenidos, como podría ser una entrevista o un artículo de alguien que ha hecho algo bajo copyleft, pasaría a ser propiedad de aquel que lo streamea. ¡Qué fuerte! Vamos a ponernos a streamear ya toda la música de los Beatles. Claro, claro, en realidad es una noticia de estas que van apareciendo de forma recurrente en la web y que son pulsos de las propiedades de registro intelectual o de las cámaras que se encargan de pensar en cómo regular, que pulsan un poco el sistema para ver qué reacción provocaría, porque realmente tendría una especie Claro, estas noticias hace 3 años podrían parecer una locura y ahora de repente la escuchas y no parece tan anormal, ¿no? Es como lo de siempre, ¿no? Parece que fuera lo de siempre. Y no es lo de siempre. Claro. No. Es que cada vez se hacen más normales, ¿no? Pero R23 como emisora secretaría propietaria de todo lo que transmite, ¿no? Entonces. Claro. Yo creo que lo que están pensando es en un mundo donde cada vez más el podcast y la capacidad de cada persona por ser un emisor ya de streams. Hasta hace poco, bueno, todo el mundo tenía capacidad para hacer web, pero los anchos de banda y determinadas tecnologías limitaban un poco la capacidad de streamear, de hacer podcasting, de generar tu propio stream, ya no solo ya no solo que fuese HTML o textos o documentos en tu servidor, sino audio y vídeo. Preveyendo una situación en donde todo el mundo va a streamear, hay que regularlo de alguna manera. ¿Y cómo? Pues regulando los canales en vez de a las personas, porque las personas ya no pueden, ¿no? Claro. Bueno, espérate. Que en cualquier momento empiezan a regular a las personas también. Claro. No, también. Pero claro, es que lo que estamos hablando es que, por ejemplo, este programa que estamos haciendo, que lo estamos haciendo nosotros, sí. Y que podemos regularlo bajo la licencia que consideremos conveniente. En nuestro caso es una licencia para estar en el NetJug de Riereta, que no hace caso de ningún tipo de... Puede ser usada para usos comerciales y es derivativa. Sí. Al streamearlo a través de la web de Riereta, sí. La propiedad sería de Riereta. Bueno, no de Riereta, de R23. O del ISP que nos esté dando a nosotros la conexión a internet. Claro, a porque, eso por ejemplo, me refiero. Estamos usando el servidor Icecast, que nos lo cede una máquina, el BEC, el Instituto de Arte Electrónico. Por de eso, Bergen, por eso preguntaba. Claro, ¿quién entonces, es el ese instituto sería el que tendría la propiedad durante 50 años de nuestra emisión, aunque nosotros decidiéramos que esa emisión fuese de dominio público. ¡Muy que es bastante cool. fuerte. Es muy fuerte. De todos modos, es algo que no se sustenta legalmente con dos dedos de frente. O sea, daría lugar a paradojas tan increíbles que, 0,5 dedos de frente. Claro. Si queréis seguir el un hilo en castellano bastante completo de toda la información, basta con entréis con que entréis a barra punto, ¿no? Sí, y vale. Pongáis en la web de búsqueda WIPO, y os aparecerá la noticia que fue publicada como hace una semana o así. Y bueno, ahí amplían con bastantes webs de referencia en inglés y en castellano, pues toda la noticia. Y bueno, en realidad yo creo que es síntoma de que todo lo que era el mundo del stream, tanto de música como de contenidos de radio, cosas generadas en vídeo, está empezando ya a ser el siguiente objetivo de lo que es la regulación del tráfico, de la privacidad y de todas las estrategias de control que se intenta poner sobre cada peldaño conforme la web avanza. El problema es que los usuarios creo que vamos bastante por delante en estos momentos. Sí, es que el tema se les va de la mano con mucha rapidez en estos momentos. Todo lo que tenga que ver con la tecnología, bueno, esa es la idea también, ¿no? Para eso nos parecen importantes las herramientas de difusión. Claro, claro. Hacen que la gente cada vez tenga más rapidez a la hora de abrazar una herramienta y empezar a utilizarla y la pueda cambiar por otra con mucha facilidad. Tenemos, si la gente se lo piensa un poco y se da cuenta, tenemos mucha más fuerza porque claro, hoy en día se puede hacer comunicación con cualquier cosa casi, con muy pocos recursos, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos llegando en un grado donde realmente cada persona puede convertirse en un emisor de medios digitales, de audio, de vídeo, publicar directamente en internet a través de blogs, RSS, estar conectado con otros RSS y generar sus propios archivos y vincularlos. Y dentro de poco se abren serias posibilidades eso, ¿no? Para prescindir totalmente de los medios de comunicación masivas de una manera absoluta. Yo llevo 2 semanas casi prácticamente sin ver nada más que vídeos por RSS que configuran la mejor televisión que estoy viendo desde hace mucho tiempo. Televisión hecha por usuarios que tienen las mismas inquietudes que yo, que están en muchos sitios del mundo y que van actualizando contenidos casi de manera instantánea a los que yo puedo ir eligiendo y seleccionando. Y esto hace que las grandes compañías que generan contenidos multimedia, que se encargan de se planteen si de verdad están ante una nueva frontera a la que no se podrán adaptar. Es que, sí, la verdad hay un montón de plataformas que están surgiendo. Igual yo creo que como que la herramienta viene antes que la generación de la necesidad y de mostrar cuáles son las ventajas al público en general, porque por ejemplo está la plataforma esta de B2B también, súper súper interesante, porque tenés como te bajás un programilla, con ese programa subís. Claro, es que hay que estudiar ingeniería para instalarse el cliente, tienes razón, la Vale. Claro. Es un cliente de que vos podés subir contenidos a una red. La red esa las pone en un archivo de mule y genera el enlace de mule. Y es como una autovía de vídeos. Vos mandas ahí tu vídeo y un montón de gente se lo empieza a bajar de Donkey. Y después ya conservas el archivo y el enlace queda ahí para que todo el mundo lo pueda bajar y lo empiece a compartir a través de la red. Sin cargarte tu servidor ni nada. Claro. Claro, son un tipo de herramientas que de repente empiezan a cobrar sentido con su uso y se descubren las potencialidades. Yo creo que son los usuarios las que las descubren. O sea, la gente que está empezando a sindicar cosas en audio o que empezó a sindicar cosas en audio hace relativamente poco no sabía muy bien el potencial que podía tener, por ejemplo, hasta que no empezó a usarlo, ¿no? Es claro. Herramientas que se configuran por el uso, es alucinante. Es verdad, es verdad. Yo espero que la gente se empiece a dar cuenta. El otro día estuvieron acá las chicas estas de Dirty Princess y hablaban de cómo hacían los vídeos, los hacen ellas. Habían una vez contratado a un equipo profesional para hacer vídeos, pero no les gustó porque era una cosa alejada de lo que ellos hacían. Y decían que les parecía inmoral que se gastara más pasta en hacer un vídeo que en grabar un disco. El disco del, en el que está una de las canciones es la canción que va a musicalizar ese vídeo. Entonces claro, ellas decían que era como una cuestión más de que parte del mismo de la misma canción, el mismo equipo que hace la canción es el equipo que tiene que hacer el vídeo. Sí, y, sí, si dentro de ellos quieren hacer el vídeo es algo que deberían. Es que si no es una película que está basada en una canción, decía. Claro. Que el vídeo de una canción lo tiene que hacer la gente que hace la canción. Si no, no es el vídeo de la canción, puede ser otra cosa. Pero no, no, pero es algo que no, que no tiene por qué estar ligado con la canción en sí. Eso era un poco lo que ellas planteaban. Y decían que les habían ayudado colegas que sabían cosas, sabían de iluminación o de historias. Y que molaba también, no sé, que... Pero que fuera una cosa como familiar, decían. Que, yeah, que era como... Que ellos mismos, que eran los que hacían el vídeo, eran los que habían hecho la canción. Y entonces el vídeo, bueno, se podrían gastar más pasta o menos pasta en una cosa que quisieran que apareciera, pero que en realidad preferían gastársela en hacer mejor música por ahí. O en tener un estudio de grabación mejor. Bueno, no sé, son opiniones. He subido ya una de las fotos al Drupal. A Community. A Community. rb.cc/community. Y ahora estoy por subir la otra. Igual una de las chicas me preguntó, ¿cómo hago para poner un vídeo de 700 megas a bajar en internet? Yo le dije, ponételo en el emule y pon el enlace en la página. Le das con claro, el botón izquierdo y el enlace. O el BitTorrent también. BitTorrent también, sí, anda a decirle, era una maquera. Ah, vale. Que, y después media hora hablando del BitTorrent y no sé qué, y cuando vengas a Madrid me lo puedes instalar y... Que haga el enlace de emule y ya está. Pero hay clientes perfectamente válidos de BitTorrent para Mac, ¿no? Sí, yo sí, tuve esta misma conversación hace unos días con mi nuevo compañero de piso. Sí, a ver los ailos, pero la gente tenés que aprender vos a usar el Mac para instalárselo y todo. Para eso es que se instalen en la mule. Claro. El ML Donkey tienen en el Mac. Sí. Sí, estoy acá escribiendo ASCII, cámara, pictures. Bueno, esto podría hacerlo después, pero así le da como una sensación de que es todo muy actual, ¿no? Y que somos un equipo claro, muy grande de gente. En realidad, es todo en el momento. Sí, es todo en el momento. Hemos sacado ahora, el Edu nos ha sacado las fotos, las he montado con la tarjetita SD, una tarjeta SD monté en mi ordenador. Como más storage. Que tiene una ranura, el láser este. Y la acabo de montar así, sin ningún problema. Me da un poco de desconfianza. Últimamente el Linux me hace cosas de estas, ¿eh? Mi Linux me hace cosas de estas. Mi Linux me hace cosas. Sí. Vos le decís al Linux, me quiero grabar un disco, a ver. Voy a bajar un programa y me lo voy a grabar. Y lo mirás así de reojo, a ver qué dice. Y no dice nada, se hace el boludo. Y entonces... El otro día me pasó eso. Alguien me dice, ¿puedes copiar este DVD? Y decís, joder, toda la tarde para copiar un DVD seguro, porque nunca había copiado ninguno. Sí. Agarro, me meto, busco apt cache search DVD record. Y me sale K3B. Apt get install K3B. Abro el programa, me dice, hay que abrirlo como root para configurar no sé qué. Abro como root, configura y me graba el puto DVD. Oh, Dios. Así. Grabado bien, agarré el DVD y me fui a chequear por ahí. Funcionaba en un reproductor de DVD y todo. Wow. Sí, sí. Están cambiando las cosas, ¿eh? Y no quisiera yo ser acá reformista o así realista rusa de estas, pero muchas veces es gracias a cosas como el Ubuntu. Sí, bueno, Ubuntu lo que está haciendo es que sí, facilitar o quitar problemas. Yo, por ejemplo, no soy un usuario de Linux que me ponga a pelear más de 2 horas configurando mi kernel o cosas así. O cuando tengo problemas de dependencias con librerías. Entonces, por ejemplo, soy súper partidario de ya te digo, cuando me he tenido que instalar, me quería instalar el parche de Kaedes y tenía dos opciones, o instalar desde la base el repositorio suyo con PD, PDIP y sus versiones, sí. O directamente instalarme el Xevian, que ya viene de base, y de ahí empezar a hacer updates. Sí. Y es una cosa bastante lógica, o sea, al final, para muchas ocasiones necesitas usar los programas. Y claro, una plataforma que te asegura, o sea, una plataforma más que una distribución que te asegura usabilidad, que la pone igual por delante de otro, de rendimiento de la máquina o tal, pues igual es una opción a valorar. Tal cual, tal cual. Es que depende para qué quieras la máquina, ¿sabes? Claro, bueno, claro. Si puedes esperar 6 meses, ¿para qué te vas a comer la cabeza? Seguro que hay un pringado que lo hace antes que tú. Claro, si usas el portátil para, por ejemplo, pasar DVDs en la escuela o por donde te muevas y no necesitas que te chupe todos los formatos de... no sé... pues si lo puedes hacer vía una línea de teclado, pero sabiendo que la distribución que tienes tiene todas las librerías preinstaladas y que va a ser compatible, pues adelante. A veces ves esa gente que se está moviendo archivos de un lugar a otro, por línea de comando, se les pierden, se comen, se tiran de los pelos. Y no sé, yo tengo el Rocks Filer, por ejemplo, para navegar de archivo en archivo, de puta madre, ¿sabes? Cuando yo muevo muchos archivos de lugar, porque haciendo los vídeos y eso voy haciendo como una serie de fotos, después hago otra, saco uno para encodearlo, encodeo, no sé qué. Y si no tuviera el Rocks Filer, me volvería puta haciendo todo eso. Después, además, el Rocks Filer pone símbolo de admiración y podés escribir un comando. Ajá, eso no lo sabía. ¿Yep? Que puede ser, por ejemplo, extern y te abre una terminal en la carpeta. Que wow. Es un comando que yo uso mucho. O también puedo poner, por ejemplo, mover todos los que terminan en mov a tal sitio. Pues admiración, move, asterisco.mov. Ya está. No hay que tampoco comerse la cabeza. Pero hay que saber usar las dos cosas, porque hay cosas que se hacen mucho más rápido también por línea de comando. Claro. No, yo creo que es encontrar para qué cosas están pensadas las herramientas. Es decir, la línea de comando es súper útil y ágil para muchísimas cosas, pero para algunas aplicaciones gráficas o como lo que estabas comentando de empezar a trabajar con fotograma a fotograma con una carpeta que tiene 30 fotogramas y moverlas de uno a otro, cambiar y empezar a encontrar algunos de ellos solo, sí. Pues igual es más que intuitivo ir seleccionando las imágenes y colocándolas y moviéndolas mediante un gesto gráfico. Claro, no sé, también se pueden habilitar algunos plugins, como por ejemplo que se vea el primer fotograma del vídeo. Claro. Y ya podés ver también todos los vídeos, cómo se llaman o todo. Hay que también, todo es difícil, hay que... Yo por ejemplo tengo una interfase para trabajar y una interfase para hacer vídeos. Uh-huh. Bueno, que no me he expresado con claridad. Tengo un gestor de ventanas para cuando estoy currando acá en Rieleta y tengo otro gestor de ventanas para cuando hago visuales. Y cuando hago visuales es el ICE, que no tiene nada, que no molesta nada, que hay Windows Manager, control escape, me abre control escape, enter, abre una terminal y todo ahí de la terminal. En cambio, tengo el otro que tengo, que es el XFCE, que es el que uso acá en Rieleta. Pues me he puesto todos los sensores de temperatura, de no sé qué, de red, tiene salvapantallas, tiene cositos de notas, tiene paginador de escritorio, que se ven las cosas que tengo en cada uno de los escritorios con el iconito. No sé. Tampoco es que me lo ocurre mucho, pero... que es algo que me va dando comodidades, ¿no? Lo que pasa es que son todas comodidades que te cuestan el proceso de la máquina. Claro, pero en un uso normal o cotidiano que hagas, te lo puedes permitir, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando nosotros y cuando yo muevo cosas de una página a otra o hago scrolling en una web, tu sonido peta. Ajá. Si yo tuviera el ICE ahora, eso no pasaría. Vale, claro. Porque la carga gráfica es mucho mayor ahora. Y bueno. Pero también, no sé, se va aguantando, tampoco para tanto. Claro, y además vamos a hacer unos efectitos. Tati, muévelo, muévelo. A ver. A ver si conseguimos algún efecto interesante. Como por ejemplo este, a ver, habla. ¿Habla? Bueno, la verdad es que el efecto no es muy interesante. Comparado con el ruido de la semana pasada, de los ruiditos generados por Xavi y Isi con un solo micrófono, Este ruido así como de carga del gesto gráfico es simplemente como silencios. Sí, corta, no mola tanto. Hay errores y errores, ¿eh? Hay errores bonitos. Ayer me quedé ahí mirando como un problema ahí de encoding, súper guapo. Y el PDP y PDPO del IF, el objeto, hace sí. También unos errores de encodeo súper poéticos. Va marcando bonito. como justo donde hace el frame, los fotogramas, que hace como un feedback, ¡ay, más lindo! Y dice que es un error. Pero bueno, cualquiera le cree, eso no es un error ni es nada. Yeah. Bueno, hablando de errores, yo quería pasar a nuestra otra sección del día de hoy, de cuentos copyleft. ¡Qué bien! Porque la semana pasada nos quedamos sin hacer lo de los cuentos copyleft de la emoción. Y yo había preparado un cuento copyleft que tenía que ver con el mundo de la música. O peor todavía, con el mundo de la música antigua, que es la música que me gusta a mí y que acá me margina mucho porque no escucho música electrónica y eso, y escucho música de gente que de esa gente de antes que sudaba cuando cantaba. ¡Oh, Dios! Sí, pero bueno, a mí me gusta y entonces cada cual con lo suyo, ¿no? Claro. Y entonces, eso es lo bueno de ser un nerd, que es que puedes ir a lo tuyo. Claro. Para eso me he hecho nerd. Encima que estudié y todo, para poder ser nerd. Entonces, a mí me gusta mucho este músico que se llama Frank Zappa. Vale, ¿y puedes contar la historia? Y voy a contar una historia de un cuento copyleft sobre Frank Zappa. Pero estaba tratando de buscar alguna página que me documentara más por las dudas, si había alguna parte que no me acordaba bien. Lo que pasó con este disco, que es un disco que se llama Leather, pero no se escribe como cuero. Se escribe L-A-D-I-E-R-E-S-I-S-T-H-E-R. El álbum Leather es un álbum que él grabó cuando estaba trabajando para Virgin Records. Y él, desde el momento, Frank Zappa fue uno de los primeros en hacer obras conceptuales enteras, que todo el disco fuera de lo mismo. Hasta ese momento, pues la gente tocaba en vivo, y cuando tenía una serie suficiente de canciones, iba a un estudio, pagaba un día de grabación y grababa las canciones que mejor le salían y ya está. Que quizá eran canciones que no estaban relacionadas entre sí. Pero a partir de algunos discos de Frank Zappa, de por ejemplo el disco de Sgt. Pepper's Lonely también, los discos empezaron a aparecer también discos que eran todos enteros, que eran de una cosa. ¿Estás ahí, Joseanito? Sí, estoy aquí. Lo que pasa es que estaba escuchando con mucha atención. Ah, vale. Yo es que como había empezado a sonar algo de Zappa que yo no había puesto, y me parece que es porque abrí la página de Raiko Disc. Ah. Tenía miedo de que vos hubieras desaparecido porque tengo algunos problemas con el servidor de sonido, pero no era eso entonces. No. Bueno, estabas comentando que... Entonces, sí. Decime. Que no, que Frank Zappa comenzó a hacer discos temáticos o conceptuales. Sí, entonces había hecho este disco, que es Leather, que tenía 4 LPs. ¡Oh, Dios! Que se dice pronto, pero estamos hablando de los años 70, ¿eh? Claro, 4 LPs de 60 minutos. Y 4 LPs de Frank Zappa, ¿no? De los hermanos Jackson. Claro, 30 caras, o sea, 8 caras de 30 minutos de LP. Sí. Más o menos. Con sus vueltas respectivas de uno a otro. Sí. Y entonces él quería que se las publicaran todos juntas. Y los de la Virgin decían que no. Que salían de a una. Y él decía, no, el álbum tiene 4 discos y salen los 4 discos juntos con mis huevos. Y los de la compañía decían, no, además nos debes cuatro discos porque porque nuestro contrato dice que tenés que hacer unos cuatro discos más. Y entonces Frank Zappa se fue a una radio. Bueno, empezó, le puso una denuncia a los de la Virgin, que perdió al final, creo que en el acuerdo salió que él tenía que grabar otros cuatro discos diferentes con la Virgin, que los grabó también, y se fue de la compañía y fundó Pumpkin Records, que es la compañía que está llevando ahora toda su obra y que también ha hecho otra, que ha también publicado a mucha gente. Son los que tienen en Argentina, yo me acuerdo, todos los que publicaba Pumpkin Records venían con la cajita de plástico del CD, era como medio verde, no era blanco. Oh, qué bonito. Sí, era siempre así verdosa, y yo iba mirando ahí en las consolas de los discos y siempre los verdes eran de Ryko Disc, que era la distribuidora que traía los discos de Pumpkin Records. Entonces, la razón del disco este es justamente la pelea que él tuvo con la Virgin y lo que dio lugar a la creación de su compañía discográfica. Y el tío fue un día a la radio, cuando... Como ahora estamos aquí. Como ahora estamos aquí, el tío fue a un programa y dijo, le pido a toda la gente que me está escuchando que encienda la grabadora, porque este disco no puede llegar a ustedes por culpa de mi compañía discográfica, y este disco es para ustedes. Así que enciendan la grabadora y grábenlo, porque lo voy a pasar todo entero. ¡Oh, qué bien! Y lo grabó y lo pasó todo entero, y muy bien, muy bien, el Ladder Album. Pero igual el álbum circuló muchos años en grabaciones piratas que tenía la gente y en cosas, y en cintas malas. Y cuando Frank Zappa murió, la familia de Frank Zappa, que quedó a cargo de todos sus negocios, terminó ganando el juicio a la compañía Virgin, obtuvo el máster y se metió otra vez en el estudio y metió un par de temas más que había así tirados de por ahí que tenían que ver con esta época, y al final volvió a sacar una edición de 3 CDs que se llama Leather, y donde cuentan toda la historia esta. Y bueno, entonces... ¡Esta es más bonita! Sí, sí, al final ha terminado publicándolo bajo la compañía de Frank Zappa y agregándole más material, pero ahora todo el mundo puede tener su copia del álbum Leather, que además tenía un montón de temas, algunas cosas así como más en recopilatorio y temas bien grabados de temas en vivo muy buenos, y un disco muy interesante. A mí es uno de los que más me gusta, el Leather. Bueno, voy a poner un trocito de Leather, pero es un tema que no venía original, que fue agregado después, que habla él sobre Leather también. Se llama Egyptian Strut. Y espero que la familia de Frank Zappa no se enoje conmigo por poner esto, porque es que además... Bueno, después tengo otra cosita para balancear que te vas a cagar de la familia Zappa. Bueno, ahí va, ¿eh? All right. Ladies and gentlemen, this is Frank Zappa, and here comes the Leather album. Warner Brothers does not have the rights to this material, although it was delivered to them. See, this is an 8-sided album, you know. They don't happen very often. I had my nerve, didn't I? ellos y nuestros oyentes estarán preparados para ese tipo de música, ¿eh? Es que además, como tenemos tantos oyentes, yo creo que ya va siendo hora de empezar a tenerlos en cuenta. ¿Cómo van a estar escuchando los oyentes si ni siquiera el otro conductor del programa está Bueno, esto era Frank Zappa haciendo Re-Egyptian Strut en la edición del álbum de Leather, que es nuestro cuento copyleft del día de la fecha. Mientras estábamos escuchando el disco, igualmente yo estuve rememorando a través del internet la información que había transmitido y me he dado cuenta de que he cometido algunos errores. Pues corrígelos. Por ejemplo, el malo de la película esta vez no se llamaba Virgin, se llamaba Warner. Que, pero bueno, es el mismo perro con distinto collar, ¿sabes? Es que no es casualidad que se me confundan esos dos nombres. Bueno, pero Warner... ¿Dónde está Bugs Bunny? Claro, ¿no? Sí. Bugs Bunny, eso, justamente. El tema de la zanahoria, el tema ese, de la zanahoria, siempre delante. Entonces, era un disco que iba a salir en el año 1977... Y lo puso él en la radio. Warner decidió no publicar algún cuádruple y la prueba de edición que se había preparado en vinilo para hacer la edición en Mercury es lo que está añadido, lo que tiene ahora el disco nuevo. Tiene algunos bonus tracks más y ya está. Y el nombre del álbum era una parodia a un álbum que había sacado en el momento, Lynyrd Skynyrd, que se llamaba Leather. Ajá. Sí. El álbum se entregó a principios de 77 a la Warner. No, a principios de 77 entregó Zappa a New York. Y Warner no lo editó enseguida, aunque era lo que tenía que hacer según el contrato. Seguramente por el tema Punky's Whips, que hablaba de Punky Meadows, que también trabajaba para la Warner en ese momento. y por eso no le publicaron el disco. Entonces dio tres discos más, él. Studio Tan, Hot Rats 3 y Orchestra Favorites, que no les dio ni portadas ni nada, solamente la cinta con las canciones para cumplir el contrato con Warner. Warner no le pagó por los discos ni los editó, así que denunció a Warner por incumplimiento de contrato y entonces lo hizo de nuevo el disco como quisiera y para editarlo con quien quisiera él. Wow. Y entonces preparó la caja cuádruple de Leather. Y quiso hacer un contrato con EMI para editarla con EMI, pero Warner no lo dejó. Después llegó a un acuerdo con Mercury para editar Leather en el 77. Warner presionó a Mercury e impidió que eso pasara, porque Warner era distribuidora de Mercury además. Y al final publicó Zappa en Nueva York con la portada que le dio Zappa. Y quitando la canción Punky's Whip sin consentimiento de Frank Zappa. Después la Warner avisó que iba a sacar el disco en diciembre. Zappa volvió a denunciarla en noviembre del 77 por apropiamiento indebido y por incumplimiento de contrato. Tati, se me está ocurriendo que esto, en vez de ser un cuento Copyleft, casi es una telenovela. Sí, sí, es una saga Copyleft, la del disco Leather. 30 años después de su publicación, de su edición y grabación, al fin sale a la luz. Y tiene las mejores versiones de todos los discos de Zappa. Tiene Baby Snakes, tiene Honey Honey, Don't Baby, Don't You Want a Man Like Me. Todo eso. Wow. Está guapo el disco. No me lo he traído, que me lo pensaba traer hoy, porque además tenía un montón de fotillos súper guapas. Pero les puedo sacar más fotos y ponerlos otro día. Bueno, es toda una historia lo de Frank. No, no se acabó. ¿Qué querés más? Quiero saber cómo acaba. Dice, acá el público nos aclama. Entre Mercury y Warner. ¿Cómo ganó Zappa. Ganó Zappa. Sí, eso porque, me parece bien. Pero después de muerto. Ah, eso. El año pasado ganó. Sí, ganó el año pasado. No, hace un par de años. Yo estaba en Argentina cuando salió, creo. En el 2002. Ganó después de muerto. Sí. Siéntate a la puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Muchas gracias, Edu. Se va nuestro super equipo. Hasta luego, Edu. Ensamble momentáneo super guay. Sí, sí, las fotos que nos ha sacado de la ASCII Cámaras están colgadas ya en la página web de Riereta. Y muchísimas gracias por colaborar con el programa de hoy, Edu. Y bueno, no sé qué más. Bueno, sigo con la historia de Frank Zappa, sí, entonces. Sí, a ver cómo va. Oh, Dios. ¿Pero no ha terminado ya? No, ¿qué va? ¿Resucitó Frank Zappa? Bueno, Zappa denunció a Warner Mercury por apropiamiento indebido e incumplimiento de contrato. Además tenía el consentimiento escrito de Punky Meadows para editar la canción, cosa que después iba a hacer en la película Baby Snakes del 79, en una versión grabada en directo. O sea que le habían quitado una canción para que la tía no se enfadara, pero la tía le había dado su consentimiento escrito de que podía sacar la canción. Y en la gira del 77-78, Zappa fue concediendo entrevistas para comentar un poco la situación. Y en el 77 decidió poner el álbum Leather con portada y todo en la radio para que todo el mundo se lo bajara y lo pirateara y no se compraran los discos de Warner. Al final Warner editó Zappa en Nueva York en el 78, en marzo, sin el consentimiento de Zappa. Y mientras Zappa trataba de conseguir un nuevo contrato discográfico y se curraba el material que había grabado en la última gira, la Warner fue sacando los otros discos que le había dado Zappa. Studio Tan en septiembre del 78, Hot Rats 3, que le puso Slip Dirt en el enero del 79, y Orchestra Favorites lo sacó en mayo del 79. Todas con portadas que Zappa no había autorizado de otro dibujante y sin créditos ni información ni nada. Zappa ya había empezado la compañía para estas fechas que se llamaba Zappa Records, que la distribuía Columbia, y ya había editado Shake Your Booty en el 79, en marzo. Y de ahí tomaba alguna parte del material de Leather. Y durante muchos años siguió el pleito con Warner hasta que tuvo el derecho de editar sus discos antiguos y recuperó los masters. Con el material en sus manos otra vez, decidió sacar los cuatro discos por separado en lugar de volver a formatearlos como Leather, que al final la gente los conocía por separado. Y en septiembre del 91 reeditó Studio Tan, Slip Dirt y Orchestral Favorites. Y en octubre del 91 reeditó Zappa en Nueva York. Y después de su muerte, la familia decidió recuperar el álbum y editarlo todo junto en el 96. O sea, el álbum se fue terminado en el 77. Y tardó 19 años, nos dice acá. 19 años. Sí. 19 si hicieran una telenovela en ASCII de esto, se forrarían. Ya, ya. Es verdad. Sí quiero, gracias. Brie con mermelada me están dando acá. ¿Qué te parece? ¡Oh, ¿eh? Qué delicatessen! Mermelada Dios, de bueno. Frambuesa. Mm. Está bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Hablando de delicatessen, me recuerda que esta noche es la fiesta de presentación de la película El taxista full. Mm. Mm. Que se va a hacer por todo lo alto. Quiero denunciar un hecho. Denuncia. Todo el micrófono es tuyo, ¿vale? El primer de octubre, en el CCCB, hay como un cinema político, un festival de cine político, se va a estrenar, dicen ellos, una película italiana que se llama, bueno, Radio Alice, la han titulado ellos, pero originariamente se llamaba Trabajar con cansés, Laborar estanca. Bueno, ellos dicen... Con cansado, dale, ese... Pues ellos dicen que se estrena, pero en realidad se estrenó este verano en el Festival de Cine Independiente de Lavapiés y los subtítulos los puso una colega. ¿Puedo decir el nombre? Bueno, sí, igualmente claro. Arancha de Madrid, arancha@sindominio.net. Y nada, y quiero saber cómo, por qué, cómo es el hecho. Quiero ir aquel día, es el 1 de octubre. Se va a poner la película y quiero que me contesten y habrá el autor también y quiero que me expliquen para qué se quieren tomar el mérito del estreno cuando no lo tienen. Y quiero ver si los subtítulos son originales o si se lo han robado a Arancha también. ¿No? Ja. No, estaría bien. Muchos festivales a veces anuncian que es la primera vez que se estrena algo. Y después no, es mentira. No es. Imagínate con el disco este. Seguro que hicieron ahí un lanzamiento de Leder en el 96. Claro. Igual simplemente no lo saben. No lo sé si... Que no si lo saben. Puede ser. No sé. O quizás el autor, simplemente supongo. Es muy hacer promoción ellos de su festival. No, es muy interesante porque la película tiene un guión original escrito por Wu Ming, Luther Blissett, que es libre. Ajá. Que no tiene copyright. Dice el Pablo que va contigo a la presentación en el chat, dice. Dale. Vale, yo voy contigo, dice el Pablo. Venga. Y además la película va de Radio Alice, que fue la primera radio independiente italiana que transmitía en FM en 77. Sí, sí. La radio del amigo tuyo este. La radio, bueno, yo en 77 aún no hacía radio, era pequeña. Pero vivía ahí cerca, yo vivo cerca de Florencia. ¿Sí? Entre Florencia y Bolonia. Ah, más verdad. Cerca de Bolonia que de Florencia. Entonces. Es verdad. Bueno, en realidad no, esa no fue mi temporada, pero me fui después a Bolonia. Bueno, y una última cosa que quería decir sobre Frank Zappa, que me ha molestado mucho, es que en todos los discos de Frank Zappa hay un cartel que dice Frank Zappa, las iniciales mayúsculas FZ y el bigote son propiedad de la del Zappa Family Trust, dice. A mí no me mola nada, El bigote. El bigote, tío, ¿cómo van a tener la propiedad del bigote? Wow. Es muy fuerte, ¿no? Sería interesante averiguar si el bigote de Hitler o el bigote de Charlotte también son propiedad intelectual de alguien. Sin duda. De Michael Jackson. Son míos. Es más, me parece que directamente puede ser una sección para el siguiente programa. Bigotes con copyright. Sí, sí. Dicen que... ¿Te acuerdas cuando hizo el gran dictador, Chaplin? Sí. Que se puso el bigotito de Hitler. Sí. No lo dejaron entrar a Alemania nunca más. Ya, bueno, lo entiendo, porque lo hizo muy bien. Sí. La verdad, bueno, ese sí que sabía, ¿eh? Ese sí que era hacker. Y sin palabras muchas veces. Sí. Bueno, pues no sé, yo qué querés que, no sé qué más agregar en nuestro programa del día de la fecha, que ya son las 9:15 y ha sido un poco accidentado, pero tampoco ha estado mal. No, ha habido un poquillo de problemas técnicos, quizás ha faltado un poco de música de fondo o la mixer de audio. Pero creo que ha sido súper fluido, a mí me ha gustado mucho. Además, para mí es la primera vez que hago un programa desde, no, o sea, como vía Skype y desde una localización que no es la, y me he sentido muy cómodo, está muy bien. Sí, no, al final no, hemos tenido como tiempo para decir las cosas y eso. Pero el problema de la música es que si yo pongo música ahora, por ejemplo, tapo mucho tu voz. No puedo bajar la música y tenerte a voz alto en la entrada de audio. Yo creo que, a ver, yo tenía problemas al configurar el micro. No puedo subirlo más desde aquí. Claro, me he puesto en un ordenador que no conozco y en una conexión que no conozco hace 10 minutos antes de empezar las 7. Con lo que tampoco puedo asegurar que todo esté bien por este lado. Seguramente podría haber mandado la señal un poco más alta o con más potencia, pero bueno, ha estado bien, ¿no? Ay, sí, ha estado muy bueno el programa. La gente que no lo haya escuchado, aunque la verdad es que estamos teniendo un montón de oyentes, la gente que no lo haya podido escuchar hoy lo puede bajar cuando quiera del archivo de R23. Y todavía no he preparado ningún adjunto, pero voy a sacar un adjunto del programita de hoy con enlaces sobre las cosas que estuvimos hablando. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hermano de Maite. Hola. ¿Qué tal, hermano de Maite? Pasa. ¿Qué tal? Entra la antena. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Aquí estamos. Estamos terminando ya el programa. Hola. Lo íbamos a despedir ahora justito. Así que puede estar bien que la hermana de Maite despida también el programa. Sí. Está muy bien. Os presento a Miquel. Hola, Miquel. Hola, Miquel. Hola a todos. Un beso. Un beso. Que les vaya bien ahí por Donostia. Pues yo ahora cuando terminemos el programa me voy a ir a un sitio que se llama el Náutico, que es un edificio en forma de barco que está cerca de la bahía. Super pijo, me imagino, por el nombre. Donde haremos una fiestita para celebrar que la presentación de la película ha sido todo un éxito. Claro, nos claro. Encontraremos, pues no sé, gente que podáis conocer, la Leo. Bueno, sí, no importa. La Leo, no está en Portugal. No, pero bueno, tampoco hace falta dar tanta información. ¿Qué? nada. Pero no andas por Donosti, ¿no? Bueno, qué bueno. Ojalá que se diviertan mucho todos en la fiesta y que el equipo de la película esté súper contento con cómo han salido las cosas y que reciban muy buenas críticas en los periódicos de ahí, Donostiarras, se dice, ¿no? Donostiarras, sí. Sí. Y, bueno, no sé, yo para terminar quería poner una canción de Los Redonditos de Ricota hoy. Sí. Una canción que va sobre una vaca cubana que había en los campos de... Porque aunque no parezca, hay algunas vacas en los campos cubanos. Pocas, porque es que no se da muy bien el tema del azúcar y eso. Pero hay algunas. Y esta es una vaca que fue, en los años 70, que fue asesinada por los restos de un satélite que cayó justo... Porque como los satélites estos yanquis están todos ahí por el Ecuador... Pues cuando se cae la basura de un satélite... Claro, es por eso que no hay vacas en México. Es verdad, es por eso que no hay vacas en México. Porque los satélites las exterminan a todas. Sí. Entonces, esta es una vaca que le cayó un pedazo de satélite norteamericano encima. Porque a veces la tecnología no es siempre buena, ¿sabes? A veces la tecnología puede hacer daño. Y a esta vaca le cayó el satélite estadounidense encima y la aplastó. Y entonces es una canción en homenaje a la vaca esta. ¿Qué te parece que la haya elegido hoy? Que no lloren. Josian. Está muy bien, ¿no? Yo creo que le puede gustar a la gente. Pero cuando la ponga la canción, vos vas a quedar muy bajo de volumen, ¿eh? Te aviso. Vale, no te preocupes. Y nos vemos la semana que viene, todas las personas, Nerd Files, no se olviden, el miércoles a las 7. Venga, Nerd Files. Un besito. Un besito. Un lugar donde soldar sin complejos. Esta no era, ¿eh? Ahí va. Aquella solitaria vaca cubana. Solita.